Si quieres venir a mi hotel, solamente tienes que llamarme. Si quieres venir a mi hotel, mi número tienes que marcar. ¿Qué? Si quieres venir a mi hotel, solamente tienes que llamarme. Vamos a hacer un party hasta las 6 de la mañana. De mi río.